Muy buenas noches. Han pasado casi 30 días desde nuestro último podcast. Logística y otras circunstancias han confabulado para que esto suceda. El mundo gira y va deprisa. Nadie ni nada se detiene a observar un instante. Exceso de información sin filtrar su veracidad e importancia. Nos mantienen ocupados en desenmarañar lo que en verdad importa. Por suerte, una forma sana de evadir esa tóxica realidad nos lleva a la música, en sus diferentes formas y matices. Nosotros optamos por el underground, esa forma musical que en la actualidad carece de apoyo por no ser la mejor manera de llenar bolsillos, pero puede que esta autenticidad sea la mejor prueba de honestidad. Dicho esto, vamos a por música. Hace unos días he tenido la oportunidad de asistir a una serie de conciertos increíbles, entre ellos el lanzamiento oficial del trabajo de 2017 de los barceloneses Lux Divina. Una velada intimista, planificada al milímetro, autogestionada de principio a fin, desde el aroma del incienso. La apertura y agradecimiento para Norax Martínez, vocalista, compositor y ex miembro de los Buscó. Los quería traer hoy con motivo de la llegada del invierno. El frío ha irrumpido en este espejismo de temperatura que aún nos rodeaba. De su trabajo Possessed by Telluric Feelings, los cortes White Polar y la grandísima Fagus Selvática. Hace unos días el jefe de Broken Tom, Jesús Muñoz Caballero, expuso su punto de vista sobre el trabajo de los serbios Koselnik, banda que inicia su carrera ya en 2006 con una dirección marcada hacia el black metal. Han publicado Sigil Rust y Deeper Falls en formato LP, luego un par de EPs, y este 22 de febrero de 2016 nos dejan un nuevo extended play bajo el nombre de Death Give Unto Life. Jesús lo define como obradores de una maldad fresca y llena de giros, con personalidad propia, riffs apocalípticos y dramáticos, la voz un gran soporte para sacar esa agresividad. Las notas de piano en la apertura de Absence of Seclusion Spirit van de fábula y muestra de lo que dijimos anteriormente es el tema que abre esta obra, Tis the Soul on Wayward Path. Hace poco volví con una reseña. El factor tiempo impide desencadenar esas facetas que me aportan tranquilidad. Pero bueno, todo es supervivencia. La reseña que hice fue de la banda Portadaemonium, que curiosamente, como los Gathering Darkness, llevan en activo desde 1998. Ellos son originarios de Santiago de Chile. Entre 1998 y 2011 sonaban bajo el nombre de Porta Salomonis. Varios singles y un demo nos llevan hasta este Serpent of Chaos, su primer lanzamiento oficial en formato LP. Como describo en la reseña, sería la banda que debería instrumentar la bienvenida al Averno en el caso de existir. Un sonido crudo, sólido, contundente, como demandan los cánones del estilo old school. Para el podcast de hoy dejaremos el tema que tomó mi preferencia, cautivó mi tranquilidad, To the Left of God y Under the Sigils of the Fallen Angels. El pasado 22 de septiembre visitamos Zaragoza para deleitar nuestros sentidos en el Iberian Metal Warrior en esta tercera edición. La crónica de Broken la podéis leer en nuestra sección de Crónicas Mortíferas, con las sensaciones de nuestro compañero Juan Antonio Garrido y fotos de la increíble Marisol Huertas. Pues aparte de la cantidad de sorpresas que nos llevamos, entre otras pudimos obtener una copia del trabajo de los Gathering Darkness, que forma parte activa del proyecto de sesión de In Luna. Sí, con ustedes nuevamente el artista, músico, actor, Lavin Uruksov, esta vez en su faceta más Doom Death Metal. Activos desde 1998, como os dije en el bloque anterior, tras varios demos en 2005 editan Beholders of the Pain Planet, en 2009 el EP Desolation, y el 22 de mayo su trabajo para 2017, The Heat of a Dying Sun. Los cortes A War Within Us, Post-Human War, ¿Se imaginan un mundo ya sin la humanidad? Y luego, cerrando el bloque con Gathering Darkness, The Power of All Your Gods. We'll be right back. ¿qué sería de esta vida sin algo de trash? Necesitamos trash en esta vida. Esa vertiente de rabia e ira contenida, pues es un placer poder presentar un tema del nuevo EP de los Tumor Boy, Beijing, China. El EP es lanzado el 12 de noviembre de 2017, con dos temas para los que será su nuevo trabajo. Además, un cover y dos temas en vivo de su anterior trabajo que presentamos aquí en vivo. Por ahora, escucharemos el tema que da título, Fatal Extermination. Ya que hemos presentado los Tumor Boy, tenemos otra entre nuestras bandas favoritas. Llegan desde Mildura, Victoria, Australia, Doom Death Metal independiente. Personalmente, aluciné con su trabajo de 2015, Dread. El 5 de octubre de 2017 han lanzado el single Imperial. En su línea exquisita de entender la música, nos dejan tres temas en esta obra, pero escucharemos el que da título al single. Que si no estoy mal, ayer empezó o se lanzó el video de Imperial. La banda está compuesta por Ian McLean en voces y guitarras, la guitarra líder con Stuart Henry, el bajo Stuart McCarthy y en la batería Carl Freitas. Junto al tema que presentamos hoy, sonará también Tenebrae de aquel Dread. Brutal. Question my Es un honor poder presentar la nueva placa de Idnuved, lanzada el 15 de octubre bajo el nombre de Tales and Legends of Worlds. Con el sello Bazaar Record Productions, este trabajo fue diseccionado en Broken Tone bajo la visión personal de Ramón. Coincido totalmente con la reseña. Esa voz más grave, en plan susurro, le da un aura de oscuridad, aunque menos violento que con los registros agudos. Composiciones en la línea marcada por el Viking Pagan Metal de las épicas batallas vikingas. Si bien no inventan nada nuevo, pero logran un sonido maduro, brutal, este trabajo cuenta con Vali en la flauta y silbato, Funede en voces y Volundur en las guitarras y bajo. Con ustedes, Black Hair y Under the Eternal Winds. De ayer asistí a una velada brillante en la ciudad de Barcelona. Los locales Fusco junto a los holandeses Gold, banda de Rotterdam, catalogados como post-rock, un gran show agradecido por el descubrimiento. En la voz la bella Milena Eva. En las guitarras el siempre amable Thomas Ciarone, Camille Toff y el incansable Jacka Bolic. El bajo, el aporte de Tim Mayer. Y en los tambores el gran Igor Bouters. Le dejo como aperitivo dos temas incluidos en su reciente lanzamiento Optimist, el cual los tiene ocupados en esta gira por parte de Europa. Han llegado a compararlos con los Portishead. Cada uno puede sacar sus conclusiones. Dejamos los temas Be Good y I Do My Own Stunts. Pronto la crónica con Broken Tom, con ustedes, Gold. Take what you need. Hoy cerramos este podcast número 3 de la temporada 2 con una de las bandas que pudimos observar en el Hellfest 2017. Como se habrá visto, los festivales de verano ya están mostrando sus cartas, sus mejores cartas. Hay mucha y buena oferta para todos los gustos y colores. Nosotros, por el momento, fieles a Cleason. Agradecer a Empire Sound Magazine por su confianza, la compañía de Elena Marcos Solís en la fotografía. Si no pasa nada, allí estaremos nuevamente para la semana, para el fin de semana de San Juan. La banda que hacía alusión al inicio del texto son los Monolith, Funeral Doom basado en el origen de la humanidad y la ciencia ficción. Nos llegan desde París, Francia, inicialmente en 2001 como un proyecto paralelo de Sylvian Begot, de Antenom, hasta que decidió separarse de la banda. Un adelanto de lo que será su lanzamiento de 2018, gracias a su productora Les Actors del Hombre, el track Burst in the Event Horizon. Esta es la tercera entrega en la segunda temporada de Ondas Asesinas, la voz del underground en español. Somos underground, somos Ondas Asesinas. Hasta la próxima entrega. Muy buenas noches. pesar.